Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. El programa de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca comienza aquí una nueva emisión y por ello, la responsable de los controles técnicos, Elena Villegas, y quien inventa las tramas, selecciona los fragmentos literarios y las canciones y os da cuenta de unos y otras ante el micrófono, Alberto Sansegundo, os saludamos y os invitamos a acompañarnos en esta próxima hora que esperamos sea para todos vosotros entretenida y placentera. El hilo conductor que da coherencia esta noche a nuestro programa es, como hace 7 días, el de la repetición. O más exactamente, el de las variaciones. Porque tanto los textos como las piezas musicales se caracterizan por una cierta redundancia, por la reiteración de motivos, por la insistencia en ciertas fórmulas que aparecen y reaparecen una y otra vez bajo formas diversas, aunque, en último término, similares. Y así, desde el punto de vista de la literatura, los ejercicios de estilo de Jaimon Queneau vuelven a protagonizar la presente edición, 99 interpretaciones distintas, de las que hoy escucharéis una docena, de una misma historia, sencilla y anodina, en la que dos hombres se encuentran en un autobús, en una escena sin aparente trascendencia. La desbordante inventiva del autor y su dominio de los distintos registros lingüísticos permiten aproximaciones muy heterogéneas al relato inicial, con variantes léxicas, gramaticales, idiomáticas, paródicas, estilísticas, semánticas y hasta matemáticas, muy curiosas e imaginativas. Desde el mismo planteamiento, y aprovechando la doble excusa de la nacionalidad francesa de Queneau y de que nos hallemos en los últimos días del melancólico otoño, he elegido la más emblemática canción gala, alusiva a las tristezas de esta declinante estación, Les Feuilles Mortes, la ya eterna creación del poeta Jacques Prévert y el músico Joseph Cosma, para completar el programa en su vertiente musical, con 12 recreaciones del tema nacidas de los territorios del jazz, el pop, el soul, la música folclórica, la melódica y, obviamente, la chanson, e interpretadas, en inglés, francés, portugués, español y hasta húngaro, por algunas grandes figuras de la música de los últimos 60 años. Interrogatorio. ¿A qué hora pasó ese día el autobús de la línea S de las 12:23 en dirección Puerta de Champerret? A las 12:38. ¿Había mucha gente en el autobús de la línea S supradesignado? Cantidad. ¿Qué percibió usted de particular en él? Un individuo que tenía un cuello muy largo y un cordón alrededor del sombrero. ¿Era tan singular su comportamiento como su aspecto y anatomía? En principio no, era normal. Pero acabó por probarse que era el de un ciclotímico paranoico ligeramente hipotenso en un estado de irritabilidad hipergástrica. ¿En qué se tradujo eso? El individuo en cuestión interpeló a su vecino con un tono llorón, preguntándole si le pisoteaba a adrede cada vez que subían o bajaban viajeros. ¿Estaba fundamentado este reproche? Lo ignoró. ¿Cómo acabó el incidente? Con la huida precipitada del joven, que fue a ocupar un sitio libre. ¿Tuvo este incidente alguna consecuencia? Menos de 2 horas más tarde. ¿En qué consistió esa consecuencia? En la reaparición de este individuo en mi camino. ¿Dónde y cómo volvió a verlo? Pasando en autobús delante de la Plaza de Roma. ¿Qué hacía él allí? Recibía consejos sobre su vestimenta. Summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, days grow longer, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. since you went away, days grow longer, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Apartes. El autobús llegó abarrotado de pasajeros. Ojalá no lo pierda, que chamba, aún queda un sitio para mí. Uno de ellos, qué pinta más chusca tiene con ese pescuezo desmesurado, llevaba un sombrero de fieltro rodeado por una especie de cordoncillo en lugar de cinta. ¡Qué pretencioso queda eso! Y de repente se puso, ¿pero qué le ha dado ahora?, a vituperar a un vecino, el otro se hace el sueco, reprochándole que le pisoteaba adrede, tiene pinta de querer bronca pero se arrugará, los pinreles. Pero al quedar dentro un sitio libre, ¿qué decía yo?, volvió la espalda y corrió a ocuparlo. 2 horas más tarde aproximadamente, las coincidencias son curiosas, se encontraba en la plaza de Roma en compañía de un amigo, un gilipollas de su estofa, que le señalaba con el índice un botón de su abrigo. ¿Qué tontadas le estará diciendo? The fallen leaves drift by my window. Leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburnt hands I used to hold. Thank you. injurioso. Tras una espera repugnante bajo un sol inaguantable, acabé subiendo en un autobús inmundo, infestado por una pandilla de imbéciles. El más imbécil de estos imbéciles era un granuja con el gañote desmedido que exhibía un guito grotesco con un cordón en lugar de cinta. Este chuleta se puso a gruñir porque un viejo chocho le pisoteaba los pinreles con un furor senil. Pero enseguida se arrugó, largándose a un sitio vacío, todavía húmedo del sudor de las nalgas de su anterior ocupante. 2 horas más tarde, quema la pata, me tropiezo con el mismo imbécil que charra con otro imbécil delante de ese asqueroso monumento llamado la estación de Saint-Lazare. Parloteaban a propósito de un botón. Me digo, aunque se suba o se baje el forúnculo, mona se quedará, el muy requete imbécil. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié. Les chansons que tu me chantais, c'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais et nous vivions toutes ensemble. Arco iris. Un día me encontré en la plataforma de un autobús violeta. Había allí un joven bastante ridículo, cuello índigo, cordón en el sombrero. De repente, protesta contra un señor azul. Le reprocha, especialmente, con voz verde, que lo empuje cada vez que baja gente. Dicho eso, se precipita hacia un sitio amarillo para sentarse. 2 horas más tarde me lo encuentro delante de una estación anaranjada. Está con un amigo que le aconseja que se haga añadir un botón en su abrigo rojo. I see your lips. Ampuloso. A la hora en que comienzan a agrietarse los rosados dedos de la aurora, cabalgaba yo, cual veloz saeta, en un autobús, de imponente alzada y bovinos ojos, de la línea S de sinuoso periplo. Advertí, con la precisión y agudeza del indio presto al combate, la presencia de un joven cuyo cuello era más largo que el de la jirafa de pies ligeros, y cuyo sombrero de fieltro hendido estaba ornado con una trenza, cual héroe de un ejercicio de estilo. La funesta discordia de senos de hollín vino con su boca hedionda por desdén del dentífrico. La discordia, digo, vino a inocular su maléfico virus entre este joven de cuello de jirafa y trenza alrededor del sombrero y un viajero de borroso y farináceo semblante. Aquel dirigióse a éste en los siguientes términos. «Óigame, malvado ser, diríase que usted me está pisoteando adrede». Así exclamó el joven del cuello de jirafa y trenza alrededor del sombrero, y fue, presto, a sentarse. Más tarde, en la plaza de Roma, de majestuosas proporciones, reparé de nuevo en el joven del cuello de jirafa y trenza alrededor del sombrero, acompañado de un camarada, árbitro de la elegancia, el cual profería esta crítica que me fue dado percibir con mi ágil oído, crítica dirigida a la indumentaria más externa del joven del cuello de jirafa y trenza alrededor del sombrero. Deberías disminuirle el escote mediante la adición o elevación de un botón en la periferia circular. Kérlek, hogy emlékezz úgy, ahogy én. Barátod voltam és te jó barát. Szebb volt a szép akkor, s több volt a fény. S velünk volt boldog az egész világ. Elszáradt levél ott halomban állt. Jaj, hogyan is felejteni? Bennünk is összegyűlt minden, mi fájt. Emlékek, álmok és vágy és remény. De ahogy a szél hordja széllyel, a szárat őszi avart, úgy tűnt el a vágy is a fénnyel, de hallom a régi dalt. Ez az a dal, daloltuk ketten, csak te meg én. Csak te meg én. Úgy hittük még, élhetünk csendben, életünk csendben, csak te meg én. Csak te meg én. Álma szenvedély, örök sorsa, nem él csupán egy nyáron át. És a víz hulláma már elmossa a parton a lábunk nyomát. Elszáradt levél ott halom vagy ült, akár az emlékek vágy és remény, és minden a tűzre került, úgy, amint szokott ez ősz idején. Kéne, hogy felejtsem el könnyedén, de tőlem ezt sose kívánt. Szebb volt a szép akkor, s több volt a fény, velünk volt boldog az egész világ. Szebb voltál te is a szép nél, megértő társ, jó barát. Lám, mintha csak most is itt élnél, az emlék dallammá vált. Ez az a dal, ez az a dal, daloltuk ketten, daloltuk ketten, csak te meg én, csak te meg én. Élhetünk csendben, élhetünk csendben, csak te meg én, csak te meg én. Álma szenvedély, örök sorsa, nem él csupán egy nyáron át. És a víz hulláma már elmossa a parton a lábunk nyomát. Ignorancia. Yo no sé qué quieren de mí. Pues sí, he cogido el S hacia mediodía. Que si había gente, a esa hora por supuesto. ¿Un joven con sombrero de fieltro? Es muy posible, aunque yo no miro descaradamente a la gente, me importa un pito. ¿Una especie de galón trenzado, alrededor del sombrero? Comprendo, una curiosidad como otra cualquiera, pero desde luego no me fijo en eso. Un galón trenzado. ¿Y se habría peleado con otro señor? Cosas que pasan. Y además, ¿tendría que haberlo vuelto a ver otra vez, una o dos horas más tarde? ¿Por qué no? Hay cosas aún más raras en la vida. Precisamente, recuerdo que mi padre me contaba a menudo que... Summer kisses. things I used to hold. Since you went away, the days grow long. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, but I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Gastronómico. Tras cocerme de tanto esperar bajo un sol como para fundir mantequilla, acabé subiendo en un autobús de color pistacho en el que los pasajeros bullían como gusanos en un queso pasado. En este plato de merluzas observé un fideo con un cuello largo como un día sin pan y una galleta en la cabeza rodeada por un hilo de cortar mantequilla. Este macarrón rompió a hervir porque una especie de besugo al horno le traía frito exprimiéndole y le dejaba los pies hechos puré. Pero cesó rápidamente de charrar mandándole a freír espárragos y se metió en un molde que había quedado vacío. Iba en el autobús de vuelta haciendo la digestión cuando delante del restaurante de la estación de Saint-Lazare volví a ver al mismo pollo asado con un cochinillo que le daba una receta sobre cómo debía aderezarse mejor. Y él se quedaba hecho un flan. Fazem lembrar eu e você à luz do luar. Beijo seus lábios a murmurar doces palavras do verbo amar. Mas você partiu sem um adeus. Triste eu fiquei com minha dor. Vejo em sonhos só você, você. Folhas de outono do amor. De outono fazem lembrar eu e você à luz do luar. Beijo seus lábios a murmurar doces palavras do verbo amar. Mas você partiu sem um adeus. Triste eu fiquei com minha dor. Vejo em sonhos só você, você. Folhas de outono do amor. Pretérito perfecto. He subido en el autobús de la puerta Champéret. Había mucha gente. Jóvenes, viejos, mujeres, soldados. He pagado mi billete y he mirado después a mi alrededor. No era muy interesante. Sin embargo, he acabado fijándome en un joven al que le he encontrado el cuello demasiado largo. He examinado su sombrero y me he dado cuenta de que en lugar de una cinta llevaba un galón trenzado. Cada vez que ha subido alguien, ha habido bullicio. No he dicho nada, pero el joven de cuello largo ha interpelado a su vecino. No he oído lo que le ha dicho, pero se han mirado con malos ojos. Entonces, el joven del cuello largo se ha ido a sentarse precipitadamente. Volviendo de la puerta de Champéret, he pasado por delante de la estación de Saint-Lazare. He visto al tipo de marras que discutía con un amigo, y este le ha señalado con el dedo un botón justo encima del escote del abrigo. Después, el autobús donde yo iba se ha marchado, y no los he visto más. Yo iba sentado y no he pensado en nada. Thank you. Propaganda editorial. En su nueva novela, tratada con el talento que le caracteriza, el célebre novelista X, a quien debemos ya tantas obras maestras, se ha esmerado en presentar únicamente personajes muy matizados que se mueven en una atmósfera comprensible para todos, grandes y chicos. La intriga gira, pues, en torno al encuentro en un autobús del héroe de esta historia con un personaje bastante enigmático que se pelea con el primero que llega. En el episodio final, se ve a ese misterioso individuo escuchando con la mayor atención los consejos de un amigo, modelo de elegancia. El conjunto produce una sensación encantadora que el novelista X ha cincelado con notable fortuna. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Por partida doble. Hacia la mitad de la jornada y a mediodía, me encontré y subí en la plataforma y terraza trasera de un autobús y vehículo de transporte en común, abarrotado y casi completo, de la línea S y que va de la Contrescarpe a Champéret. Vi y observé a un hombre joven y viejo adolescente, bastante ridículo y no poco grotesco, cuello delgado y gaznate descarnado, cordón y trencilla alrededor del sombrero y gorro. Después de un atropello y confusión, dice y profiere con una voz y tono lacrimosos y llorones que su vecino y coviajero le empuja y le importuna, adrede y aposta, cada vez que alguien baja y sale. Dicho esto y tras abrir la boca, se precipita y se dirige hacia un sitio y un asiento vacíos y libres. 2 horas después, y 120 minutos más tarde, lo encuentro y vuelvo a verlo en la plaza de Roma y delante de la estación de Saint-Lazare. Está y se encuentra con un amigo y compañero que le aconseja y le incita a que se haga añadir y coser un botón y un círculo de hueso en su abrigo y gabán. Pronosticaciones. Cuando llegue el mediodía, te encontrarás en la plataforma trasera de un autobús, donde se amontonarán viajeros, entre los cuales repararás en un ridículo jovenzuelo, cuello esquelético y sin cinta en el sombrero de fieltro. No se encontrará bien el pequeño. Creerá que un señor le empuja adrede cada vez que pasa gente que sube o baja. Se lo dirá, pero el otro, despreciativo, no contestará. Y el ridículo jovenzuelo, presa del pánico, se largará en sus narices, hacia un sitio libre. Volverás a verlo un poco más tarde, en la plaza de Roma, delante de la estación de Saint-Lazare. Un amigo le acompañará y oirás estas palabras. Tu abrigo no abrocha bien. Tienes que hacer añadir un botón. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Je t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sol les pas des amants désunis. Impotente. ¿Cómo expresar la impresión que produce el contacto de 10 cuerpos apretujados en la plataforma trasera de un autobús S, una mañana hacia el mediodía, por la calle de Lisboa? ¿Cómo describir la impresión que causa contemplar a un personaje de cuello disformemente largo, con un sombrero cuya cinta ha sido reemplazada, sin saber por qué, por un trozo de cordón? ¿Cómo reflejar la impresión que produce una pelea entre un tranquilo viajero injustamente acusado de pisotear adrede a alguien y este grotesco cualquiera, precisamente el personaje antes descrito? ¿Cómo traducir la impresión que provoca la huida de este último, disimulando su cobardía con el vil pretexto de aprovechar un sitio libre? ¿Cómo relatar por último la impresión que causa la reaparición de este sujeto delante de la estación de Saint-Lazare, 2 horas más tarde, en compañía de un amigo elegante que le sugería mejoras indumentarias? The falling leaves drift by my window. Deep autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned I used to hold. Since you went away, the days grow long. Soon I'll hear old wooden song, but I'll miss you most of all. My darling, when autumn leaves start to fall. Thank you. since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song, but I'll miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. La estupenda interpretación de Autumn Leaves, la versión norteamericana de Les Feuilles Mortes, que hacen Ruth Young y Chet Baker, que por cierto protagonizará nuestras emisiones de las dos próximas semanas, cierra la segunda edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada tanto al clásico de Jacques Prévert y Joseph Cosma, como en paralelo al libro Ejercicios de Estilo de Raymond Queneau. En ambos casos, el enfoque que ha dado coherencia a los programas es el de las variaciones, con 12 fragmentos del libro en los que se recrea, desde planteamientos estilísticos, semánticos y gramaticales diversos, una misma escena narrada inicialmente de un modo convencional para luego ofrecerla en interpretaciones distorsionadas, llenas de ingenio y talento literario. Igualmente, en el terreno de la música, habéis podido escuchar 12 acercamientos al clásico francés a cargo de Joe Stafford, Eric Clapton, François Hardy, Everly Brothers, Ildikó Pirós con Peter Husty, Eva Cassidy, Carlos Gallardo, McCoy Tyner, Nat King Cole, Berta Rodríguez, Cora Boquer y los citados Chet Baker y Ruth Young. Con su mención nos despedimos hasta el lunes próximo, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo, quien genera las ideas que nutren los programas, se responsabiliza de la elección de textos y canciones y os habla desde este lado del micrófono. Espero que hayáis disfrutado de nuestra emisión. Pasad una buena semana. Adiós.